10 de la mañana, 16 minutos, y bueno, hoy a la mañana cuando abrí les decía que tenía muchas cosas para compartir porque quería hacer todo junto, lo del 24, pero también lo del feriado del 25, y en ese marco de situación voy a hablar con un ya amigo, lo podemos considerar de la mañana informativa. Se cortó, estamos tratando de comunicarnos con Alejandro Rabinovich, ustedes saben que hemos dialogado en más de una oportunidad, porque nos cuenta esa otra historia, eso tan, tan rico que tiene nuestra historia y nuestra patria, que no es para nada fácil construirla y sobrellevarla. Hay una mirada hacia el 25 de mayo de 1810 y la significación que tiene, que no sabemos en realidad cuando hablamos de el 25 de mayo. En realidad no sabemos si es la historia real, si es la misma que estudiamos en Ibáñez, si es la de Antiojito o Villiquen, pero bueno, nos lo va a explicar Alejandro Rabinovich. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Qué responsabilidad. Y sí, no, yo pues, llamo a personas responsables yo. Manejemos las expectativas, no sé si tanto. Pero no, en serio, nuestra historia la verdad que está asignada por tantas idas y vueltas en este dinamismo que tiene la historia, ¿no? Sí. Cómo van cambiando las cosas y las situaciones y qué miradas diferentes. Pero ese 25 de mayo de 1810, donde había próceres, no todos eran buenos, no todos eran malos, pero sí la intención creo que era una. Más allá de todo, ¿no? Bueno, de un lado, ¿no? De un bando. De los revolucionarios, pero recordemos que... Sí, los fernandistas no querían saber nada. Claro, la mitad de esa élite de Buenos Aires estaba muy contenta con la península y con continuar ese comercio que hacía. A veces asumimos que la revolución era algo compartido por todos, y en el fondo es una opción que llegan a ella descartando muchas otras. Es un proceso largo. Pensá que en 1808 es cuando se producen las abdicaciones de los reyes en España, forzadas por Napoleón, y ahí empieza la crisis de legitimidad, y son 2 años hasta que en Buenos Aires se deciden a formar una junta, ¿no?, y a desconocer el gobierno peninsular. Pero para eso hubo muchísimos intentos antes, ¿no? En Chuquisaca, en La Paz, en Montevideo. A veces olvidamos que en Buenos Aires mismo, el año anterior, Álzaga, Martín de Álzaga y los peninsulares también intentaron hacer una especie de revolución en contra del virrey Liniers. Sí. Sí, entonces, por ahí, si les iba bien ese día, si en vez de ser derrotados por las milicias patrióticas terminaban triunfando los peninsulares, Buenos Aires se hubiera transformado tal vez en el polo realista de Sudamérica, ¿no? Y entonces la historia hubiera sido otra. Entonces muchas veces lo que más me gusta de estas historias y de recuperarlas es recuperar la contingencia. ¿Sí? No hay nada escrito de antemano, no hay nada predeterminado, los actores no tienen a veces ni la menor idea de para dónde van, y muchas cosas que después terminan siendo determinantes dependen de un acaso, de una cuestión circunstancial. Bien, en esa construcción de nuestra historia, creo que los principales actores, ¿cómo se encontraron? ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo era en esa época? Porque hoy tenemos un grupo de WhatsApp y te mando a decir cualquier cosa. En aquella época, claro, ¿era una cuestión epistolar o cómo? A la vieja usanza, encontrándose en secreto, en una trastienda, con palabras, con santo y seña, como se decía en esa época, con palabras clave, con correspondencia cifrada, usaban... No, ahora el WhatsApp está codificado, pero en esa época, para que no les encuentren, usaban claves, en las cuales si no tenías la clave no podías leer el texto. Todas cuestiones de conspiración básica que en Buenos Aires ya se venían probando con mucho éxito desde las invasiones inglesas. ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Esa élite que hace la conspiración que lleva a la Revolución de Mayo en 1810, en 1806, cuando llegan los ingleses y toman Buenos Aires, hacen sus primeras armas conspirativas conspirando contra el gobierno inglés, el de Beresford. Claro. Y ahí prueban toda esa organización en la cual a mí me interesa muchísimo seguirla en detalle y es fascinante ver cómo cada persona que tiene un mínimo de posición social de cierta relevancia utiliza todos esos contactos y ese capital social que tiene para movilizar gente en su propio grupo. Entonces el que tiene 5 peones los moviliza y los incorpora a su unidad. Y el que tiene muchos primos hace lo mismo, y el que tiene algún esclavo hace lo mismo. Y entonces gente como Martín Rodríguez o patriotas que después van a ser muy importantes, se dan cuenta que por su posición social tienen un grupo de 20, 30, 40 personas, hombres en su mayoría, que los pueden movilizar para eventualmente pelear o hacer un golpe de mano, ¿no? Entonces así es como la sociedad se va organizando tal como es, pero para la guerra. Qué duro, pero claro, es así. En este camino y entre estos personajes, digamos, no todos fueron conocidos, porque más allá de las figuras, digamos, que uno tiene del libro de historia, como Rodríguez Peña, Castelli, Vieites, había todo un montón de gente atrás que estaba, ¿cómo diríamos?, elucubrando y algunos tratando de apoyar y de convocar a ese cabildo abierto y otros grupos por atrás tratando de denostarlos. Y el 24 de mayo creo que... Unas 400 personas que son el pueblo decente, ahí en Buenos Aires, ¿no? Que no los conocemos el nombre, pero es gente de bien, estos que te estoy diciendo, que son capaces de movilizar gente. Y abajo de eso, y digo abajo porque es una sociedad jerárquica de casta, abajo de eso está la plebe, que hasta este momento venía teniendo un rol como subordinado dentro de la política colonial y que va a pasar a tener un rol protagónico. Esa es la gran novedad, ¿no? El pueblo de repente se empieza a manifestar de manera mucho más amplia que la gente decente. Es ese famoso diálogo con el virrey, ¿no? Donde el virrey le dice, ¿y el pueblo dónde está? A los revolucionarios. Porque yo no veo nada ahí en la plaza. Y le responden, está en los cuarteles con los fusiles. Son los milicianos el pueblo, así que no me haga llamarlo porque termina mal. Entonces lo que vemos ahí, lo que tiene de revolucionario, es que hay una ampliación de cuáles son los sujetos políticos relevantes, ¿no? Pasamos de una sociedad en la que son 200 o 300 a una donde son 2.000 o 3.000. Claro. Sí, porque habría alrededor de 3.000 personas en el 1800 en Buenos Aires. Sí, la ciudad tiene unos 40.000 habitantes. Sí, pero de esos tenés un tercio que son esclavos, tenés la mitad, obviamente, que son mujeres y que por ende, en teoría, no tienen voz para manifestarse en la arena pública ni para tomar las armas. Tenés muchos migrantes que no son vecinos, no tienen propiedad, ¿no? Entonces es bastante reducido a comparación de la población lo que es la gente importante, la gente que cuenta. Y por algo hubo 450 invitaciones, ¿no? Si no mal recuerdo en la historia, sí, quedaron sí, que... Sí, más o menos, y no fue para ahorrar tarjetas, sino que de alguna manera quien recibía la invitación o no te daba la escala social a la cual pertenecías. Claro, y muy rápidamente esa apertura hacia los sectores populares en la política se va a consolidar y la Argentina desde 1821 en adelante tiene voto universal masculino. Muy, muy temprano comparativamente, sí, para otros países. Para otros, ¿sí?, países sí, muy, muy temprano. Entonces, ya desde el primer momento se ve, dentro de todo, con todos los matices y las contradicciones que hay, comparativamente hablando, hay una cierta democratización un poquito más amplia que en otros lados, en esa revolución. Otro de los puntos del 25 de mayo de 1810 que siempre me quedó como en el tintero, tampoco me maté mucho investigando, para eso está la gente como el profesor Rabinovich que estudia e investiga, pero sí. Siempre decía, en aquel momento no éramos Argentina, pero ¿por qué ya nos decían argentinos o por qué había como un espíritu argentino? ¿De dónde salió la Constitución? Definitivamente no había un espíritu argentino, Eso lo inventa Bartolomé Mitre en 1860 diciendo, en esa época ya había una especie de proto-argentinidad, había una nación en ciernes oprimida por los realistas y que estaba buscando la manera de expresarse, y el 25 de mayo se expresa. Es falso eso. ¿Sí? No, no nos olvidemos, las naciones se inventan a partir de un proyecto político de un grupo. Y en este caso es una nación inventada por Bartolomé Mitre y los liberales porteños en función de un proyecto. Lo que tenés en 1810 realmente, cuando dicen argentino, lo dicen casi siempre de manera poética. ¿Sí? Por el hecho de que el río de la Plata y Argento es plateado, ¿no? Claro. Entonces es un lenguaje poético, pero hasta 1800, te diría yo, 1850, o sea, 40 años después de la Revolución, si vas al archivo y te fijas qué responden los paisanos cuando le preguntan cuál es su patria, ¿sí? Cuando la policía los para y les va a hacer una filiación o les pide la papeleta de Conchau y le dice cuál es su patria, nunca nadie responde argentino. Responden santiagueño, jujeño, correntino, porteño. Entonces, para los porteños, los argentinos son ellos. Y a veces para los dos. En el resto de Sudamérica se comparte esa visión de que la argentinidad es Buenos Aires. Sí, hablan de los porteños y de los argentinos como de sinónimos. Pero la realidad es mucho más compleja cuando bajás de esos apelativos apurados. ¿Sí? Buenos Aires es una ciudad que pretende heredar el imperio del virreinato, digamos, del rey. Pero eso desde el primer momento está contestado por casi todas las otras ciudades que le dicen, ustedes son una ciudad más y no hay ningún imperio. Vamos a fundar un imperio, vamos a ceder soberanía que queramos nosotros, ¿no? Cada pueblo, una multiplicidad de pueblos en plural. Cada pueblo recibe su soberanía y tiene que decidir si sigue su camino o si se junta con los demás. Ahí viene las guerras civiles con Artigas, con Güemes, todo lo que viene después, ¿no es cierto? Es eso lo que se discute. Pero entonces Argentina, como país, como conciencia nacional, como identidad nacional, yo te diría que faltan por lo menos 40 años. Bien. Yo no sé cómo será, digamos, en otros países si serán más cuidadosos de su historia, pero la nuestra ha sido tan vapuleada y tan irrespetada de aquellos que creen que pueden borrar con el codo lo que escribieron con el puño, que realmente uno tiene todas estas discusiones y estas... esta forma de descreimiento incluso de lo que dicen los libros. Estos días dejamos a los animales en los billetes y volvemos con los próceres. Sí, sí. Esto va a ser materia de debate también, supongo. Supongo. A ver, fue materia de debate cuando el macrismo decidió sacar a los personajes históricos y poner los animales. Fue una movida clarísima, lo decía Marcos Peña cuando lo presentaba el nuevo proyecto, decía basta de pasado, el pasado es tóxico, el pasado nos encadena, miremos al futuro de una vez por todas, ¿no? Y esa es la visión y la relación con el tiempo que propone el macrismo, ¿no? Una sociedad sin pasado que se tiene que liberar de esas cadenas, en particular del peronismo y de todos los vicios, como dicen ellos, y mirar hacia un futuro diferente que nos inventemos a partir de hoy. Esa es la idea. Claramente el kirchnerismo en líneas generales, el peronismo en particular, siempre planteó una relación con la historia mucho más fuerte, más clásica, y por ende creo que tiene mucho peso la vuelta de los personajes, ¿no? Al billete. Ahora, si me preguntás a mí qué tan importante es esto, a mí me gustaría que se dejen de devaluar los billetes. Claro. Que tengan la figurita que quieran, que le pongan lo que quieran, con tal de que corten un poquito la inflación, ¿no? Que para eso sirven los billetes, más que para su simbología. Pero bueno, esa es la discusión que se puede dar y se está dando, y no me parece mal. No está mal. Lo que pasa es que cada cosa que se hace y que hay que volver para atrás, viste, sale de los bolsillos de los argentinos. Sí, entonces, bueno, es cambiar la, no me la queda matriz. Claro, a ver, ¿quién decide cuáles son los próceres, cuáles son las personalidades que se merecen estar en un billete? Yo supongo que es el Banco Central. El Banco Central, me imagino que no, que yo sepa, no consultaron a ningún historiador, ni se largaron un concurso público o un referéndum, ¿no? Eligieron, si no recuerdo mal, está en Belgrano, esta vez acompañado de María Remedios del Valle. Sí. Güemes, acompañado de Juana Zurduy. Y después San Martín, ¿no? Ah, y Evita. San Martín, obviamente. Sí. Y... Evita, ese sí va a ser, obviamente, bueno, te imaginas que poner Evita en un billete, hay un porcentaje importante de la población que se va a envenenar con ese billete. Pero bueno, son las disputas que se hacen en el país, ¿no? Sí, sí, sí, parece que fueran especiales para generar conflictos y para desvirtuar la mirada y ponernos la atención en otra cosa, que es lo que más me preocupa. Sí. Pero... no sé por qué esa necesidad de meterse con los billetes. Hay otros países que tienen un solo tipo dos y chau. Ponen la bandera argentina de fondo y listo. No. Se supone que lo importante del billete es que traslada valor, ¿no? Se supone que tiene que guardar, ser reserva de valor y tiene que tener un valor de uso y de cambio. Sí, sí, sí. Es lo que no tiene. Tenemos un problema mucho más serio que las figuritas. No, yo esperaba que además que me dijeran, bueno, salió el billete de 5.000 pesos o va a bajar la carne y con un billete de 1.000 vas a poder comprar un kilo de carne. Podrían sacar los 3 ceros a esta altura como se hizo tantas veces, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, estas cosas que pasan. Estábamos hablando de ese 25 de mayo de 1810 y el 25 de mayo de 1810 en realidad explotó, se dio conocido algo que se venía gestando durante mucho tiempo, pero que además siguió un curso hasta lograr la independencia. En todo ese tiempo, en todos esos años, ¿qué se cocinó? Se cocinaban muchas opciones, como te decía antes. No es que estaban planeando la independencia en 1810 y les tomó 6 años conseguirla. La verdad que tenían, como buen actor político, o buena persona racional y pragmática, se dejaban abiertas muchas opciones, ¿sí? No tenían la menor idea de para dónde iba la historia. Entonces, la revolución la hacen, lo sacan al virrey, pero se guardan la lealtad a Fernando VII a rajatabla. Sí, porque no saben cuándo vuelve Fernando VII qué va a pasar. Y durante años están negociando con Fernando VII y con otros monarcas europeos a ver si no les permiten, por ejemplo, una opción más que la independencia, es tener una monarquía autónoma dentro del Imperio Español. ¿Sí? Tener un autogobierno con el rey como rey. ¿Sí? Un poco parecido a lo que es el Commonwealth británico. Claro. Entonces, esa es una opción muy viable hasta 1816, 17, 18. Después Fernando no quiere saber nada. Entonces empiezan a buscar con otros reyes. Le proponen a la corona británica, le proponen al papá de Fernando a ver si no tiene algún rey que les preste. Mira, si no fueron a Rusia, no sabemos bien, pero estuvieron con todas las casas gobernantes buscando un monarca que les solucionara el problema de la legitimidad. ¿Sí? De por qué alguien tiene que gobernar y alguien lo va a escuchar y le va a llevar el apunte si no es un rey y no viene del dios su legitimidad. Por eso Belgrano lo que propone es un inca. Claro. ¿Sí? Porque lo que se dan cuenta es que con esa reactivación de la política popular y plebeya, no necesariamente le llevan el apunte al director supremo. Un director supremo dura 2 semanas ahí y enseguida es uno más y entonces lo bajan. Son sociedades que hacía siglos tenían un rey a la cabeza. Entonces es muy difícil tolerar las elecciones y aceptar cuando perdés una elección y respetar el resultado. Entonces durante años, y eso te digo hasta 1816 y un poco más, tranquilamente podía haber pasado que hubiéramos vuelto a la monarquía. Tranquilamente. Fue una opción tan fuerte en la mesa como la de seguir siendo republicanos. ¿Dentro de España o con otra monarquía? Qué difícil que es construir una patria. Qué difícil es mantenerla, pero fundamentalmente, qué manoseo se ha hecho con la nuestra, ¿no? Es que la patria, suena feo, es que no es la palabra nación, adecuada, pero fue la primera que me salió. Sí, te entiendo. Es una creencia compartida. Eso es lo que tenés que tener. La patria existe cuando hay una creencia compartida en su existencia, en sus valores, en su respeto, ¿no? Y eso es muy difícil de crear, porque efectivamente desde que abren la caja de Pandora con la revolución, y no surge un proyecto con el que están todos de acuerdo, surgen 25 proyectos. Y no es que hay uno que está bien y el otro está mal. Entonces, hasta que te terminás armando un acuerdo sobre esos nuevos proyectos, duró décadas. Hasta 1860, fácil. Sí, durante esas décadas, ¿no? La verdad hubo tantas pérdidas y tantas sí, discusiones, bueno, porque los políticos se pelean por Twitter, ¿viste? Medio siglo de guerra civil, claro. De sangre derramada, de destrucción de bienes. Son décadas enteras perdidas en algunos casos, al menos económicamente hablando, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar cuando uno tiene unas instituciones que, por más viejitas que estén, por más rotosas que estén, por más debilitadas que estén, al menos están. Porque armar de cero es muy difícil, muy difícil. Ahora estamos viendo el ejemplo fascinante acá del otro lado de la cordillera en Chile, sí, que están rearmando la Constitución y están rediscutiendo todo. Bueno, es fascinante, obviamente, pero también es muy difícil. Cualquiera que siga las noticias del otro lado, es muy difícil volver a armar un consenso sobre una Constitución distinta, diferente, que rompa con la trayectoria histórica del país. ¿Cómo van a generar consensos para que esa constitución se cumpla? Es muy difícil. Así que, bueno, también muy atentos a lo que pasa ahí, ¿no? A lo que pasa, sigue, del otro lado de la cordillera. Alejandro, yo como siempre me quedaría hablando horas. De todas maneras, no falta mucho para que llegue el 9 de julio y seguramente vamos a molestarte nuevamente para hablar de ese proceso maravilloso. Y por ahí, si tenés un ratito, para hablar de la figura de la mujer en esos años, porque hoy rescatamos, más allá de que todas ya murieron en la tristeza, en la pobreza, olvidadas, y sí, después juntamos los huesos, si es que son. Inevitablemente, sí. Desgraciadamente, sí, pero hablar de estas mujeres también. Perfecto, sí, encantado. Digamos, más allá de que hoy Juana Zurduy pueda compartir un billete, habría que recordar también a una Manuela Sáenz en esta lucha hacia la independencia. Pero ¿no? Aparte, pensá que en el fondo siempre uno rescata uno, o dos, o tres, y lo que no rescatamos propiamente es las mujeres como sujeto colectivo, ¿sí? Decenas de miles movilizadas y llenando los ejércitos. Los ejércitos revolucionarios tenían una mujer por cada hombre, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, y eso en la cabeza no lo tenemos. Nos imaginamos un ejército masculino. No, pero los dibujos tampoco lo ponían. Y es que en los documentos no está. Están invisibilizadas. Los coroneles, no, por pudor, no pondrían nunca a las mujeres que tienen en el regimiento. Y no es que fueran malos tipos, sino que el orden social de la época, digamos, era medio como que, bueno, está el perro, mi señora y... Sí, es el patriarcado. Claro. Es una forma de ver el mundo, sí. Y era, para la época, digamos, era común. Era lo único que había, no había absolutamente ninguna excepción. No había otra cosa, por eso no. Aquellas revolucionarias, aquellas mujeres de armas que desgraciadamente terminaron en situaciones, por lo menos las historias que yo conozco, ninguna se hizo demasiado exitosa. O cuando fueron reconocidas ya estaban en la extrema pobreza, ¿no? Bueno, pero los hombres también, te diría. Sí. En general con los soldados revolucionarios la revolución fue extraordinariamente... ingrata. Sí. Además de los tipos de muertes horrendas que también les daban algunos. Sí, pero ¿no? Los tipos que quedaron heridos, la comisión para pagar la deuda de la independencia con los soldados, la comisión del Congreso para saldar la deuda con los soldados es de 1880. Imagínate que los tipos pelearon en 1810. Sí. Y en 1880 les reconocen la deuda, están todos muertos y enterrados. La cobran los nietos, con suerte. Sí. Sí. Bueno, esas cosas, vos sabés que, fíjate que en este país no cambiaron tampoco, porque hoy aquellas personas mal jubiladas de Vialidad, de lo que fue la Encotel, de lo que fue la Entel, recién ahora están saliendo esos juicios y la mayoría son de ex trabajadores fallecidos, entonces lo están cobrando realmente nietos, hijos. Sí, sí, sí. Eso es algo que desgraciadamente parece que no hemos podido cambiar. Alejandro, quiero dejar el micrófono a tu disposición para que nos recuerdes qué es lo que deberíamos tener presente o lo que deberíamos reflexionar sobre el 25 de mayo de 1810. No, lo que te decía antes, me parece que es un momento en el que, pese a todas las diferencias, se termina generando un espacio común para trabajar entre todos los sectores y básicamente termina bien la historia, termina con una patria nueva. Entonces hay que valorar eso, pero aprender sobre todo de las dificultades que hubo por el hecho de que no hubiera una constitución, un sistema, una forma pacífica de resolver los conflictos. Entonces hay que valorar la democracia, la constitución, el Estado que tenemos, hay que defenderlo siempre. Correcto. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro, como siempre. Hasta luego, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.